Peleamos por una distribución justa de tierras. El movimiento campesino de Córdoba surge en el año 2004, en el marco del segundo foro de desarrollo sustentable y soberanía alimentaria que se desarrolló en la capital cordobesa. Está conformado por distintas organizaciones campesinas de base. Estas son la Asociación de Pequeños Productores del Noroeste de Córdoba, APENOC, la Unión de Campesinos de Tras la Sierra, UCATRAS, la Organización de Campesinos Unidos del Norte de Córdoba, OCUNUC, y la Unión Campesina del Norte, UCAN. Peleamos por una distribución justa de las tierras. Desde Huerta Grande, Radio Panamericana. No diré cosas que ofendan a los chicos de mi barrio. Tocaré solo la guitarra, pues el bajo es para hombres, pues el bajo es hijo del patriarcado. Seré una buena feminista. No insultaré, pues los insultos no son propios de una dama. Moderaré el lenguaje con que hago reclamos, pues si algo nos molesta, a lo sumo suspiramos. No gritaré, pues las que gritan son las locas de la marcha. Bueno, lo veníamos anunciando hace algunos días y bueno, la venimos siguiendo tanto en su música como en redes sociales. Y no queríamos dejar de pasar la oportunidad, tener la oportunidad de conversar con ella. Estamos en comunicación telefónica con Clara Cantore. Clara, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, ¿se escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Fantástico, ¿cómo estamos? Muy bien. Contar, ¿dónde estás vos en este momento? Estoy en Unquillo. Ah, en Unquillo. Pueblo de donde soy originalmente. Me agarró acá, me tocó pasar acá la cuarentena y esta época. Bueno, sos serrana, como nosotros de este lado de las sierras. Exactamente, sí es. Y después de tantas giras, bueno, la cuarentena te obligó a quedarte en casa. Me obligó a quedarme en casa, estaba en Buenos Aires en realidad. Ajá. Justo mi padre se enfermó una semana antes de que empiece la cuarentena, así que me vine a cuidarlo y se me quedó acá, me agarró la ¿Actualmente estás radicada en Buenos Aires? Estaba, sí, desde el año pasado, digamos, que hacía mucho que estaba. Ajá, y claro, Buenos Aires es un espacio con un mar de oportunidades para alguien que está creciendo desde la música y con las posibilidades que te da la ciudad, ¿no? En realidad, básicamente era una base operativa más cómoda que Córdoba. Tanto como un mar de oportunidades no lo describiría así. Buenos Aires tiene muchas cosas, naturalmente que tienen más gente, pero también tiene, o sea, digamos, más gente que consume, pero también más gente que hace cosas. Entonces, también bastante más complicado. Lo que tenía Buenos Aires era la posibilidad de tener a mis compañeros de trío, claro. Y sobre todo tener ciudades grandes en poquitas distancias, en distancias cortas, digamos. Ajá. La posibilidad de, haciendo pocos kilómetros, ir a ciudad grande. Entonces, en definitiva, eso era lo que me atraía de hacer base allá en vez de hacer base acá. Acá me queda todo bastante lejos, digamos, para ir a la primera ciudad grande que hace 400 kilómetros para llegar a Rosario. Entonces, y claro. Y sí, uno lo ve en general con los músicos del interior, de Santiago del Estero, quiera o no, esa posibilidad está y en general se van radicando en las ciudades. Clara, bueno, quienes te venimos siguiendo hace un tiempo y escuchando lo que estamos viendo, creo que estás viviendo un momento muy especial en tu parte creativa. Se te ve inspirada, se te ve creando, se te ve diciendo un montón de cosas que nos identifica y haciendo una música que parece la música precisa en el momento justo. Buenísimo, che, esa percepción. La verdad que, honestamente, bueno, obviamente que los planes todos cambiaron y la situación de verme de vuelta en el lugar donde nací, en el campo, que es, o sea, en Quillo vivo nada afuera, un pueblito, vivo nada afuera del pueblo a 2 kilómetros. Y bueno, una especie de comunidad, porque está mi casa, la casa de mi padre, la casa de mi hermanastro. Entonces somos una comunidad y realmente me cambió la vida para bien, digo yo, porque tenía una vida así donde nunca había tiempo para los afectos, nunca había tiempo para sentarse a hace años que no me podía sentar a hacer música. Es curioso, porque vivía de tocar, pero tenía el oficio de tocar, digamos, como en el escenario, pero sentarme a crear, sentarme a reencontrarme con la música, hacía mucho que no me pasaba. Y realmente, honestamente, le estoy viviendo como un momento así en términos personales, como un regalo, la posibilidad de compartir con mi familia, la posibilidad de estar aquí en el campo, la posibilidad de ver crecer a mi sobrinito, digamos, es bien hermosa. No puedo dejar de aprovechar esa oportunidad para tratar de hacer cosas que sumen desde ese lugar. Y bueno, es que la cuarentena un poco ha sido así para todos, ¿no? Nos puso en esa situación un poco introspectiva, obligándonos a repasar lo que uno hace y sobre todo a parar la pelota, el ritmo. ¿Hace cuánto que vos venís sintiendo ya que tu actividad en la música viene con esa intensidad que traías hasta antes de la cuarentena, con eventos, con tocadas en vivo, con propuestas? ¿Cómo se fue dando esa situación y hace cuánto que venís con ese ritmo? Y en el 2015 arranqué así un trozo al viajar. Realmente no he parado desde ese momento. Y honestamente estaba agotada. Sí, no, el año pasado tuve un año increíble, así en términos profesionales increíbles. Gira por Estados Unidos, gira por México, hasta toqué por todos lados, muy solita. Hasta el año pasado tocaba siempre sola. Claro. Este año ya había arrancado a laburar con el trío, era como otra movida, pero muchos kilómetros sola, y eso va desgastando, digamos, sí. Era demasiado, y de hecho venía planteándome que no iba a aguantar mucho tiempo más así, estaba literalmente agotada. Claro, son momentos, ¿no? Sí, por eso no dejo de vivir esto como un regalo realmente así, ¿no? Pero también con la conciencia, digamos, de que mientras yo lo estoy viendo como un regalo, hay mucha gente que le está pasando muy mal. Entonces, realmente, de algún modo, lo que me obligó esta situación a plantearme o a replantearme, decir, que ahora se dividen las actividades en esenciales y no esenciales, sí, ¿no? Sí, entonces, claramente, sí. La música no sería una actividad esencial, no, una actividad qué cosa, ¿no? Imprescindible en este contexto. Qué injusticia. Y después saltan los que dicen, no, bueno, pero la música hace bien. Sí, está bien, qué sé yo, hace bien, pero realmente creo que esta situación extraordinaria necesita que hagamos cosas extraordinarias de algún modo. Y creo que el solo hecho de la música por la belleza misma no, a mí no me llena, no me llena para nada. Entonces, hacer música, por ejemplo, para los científicos, que es lo que estamos haciendo en un proyecto que se llama Música para la Ciencia, es algo que de algún modo le da un significado plus, digamos, que no tiene solamente que ver con el acto de la belleza, sino con el acto de acompañar con la intención y con todo nuestro, con lo mejor que sabemos hacer, a quienes están realmente poniéndole el cuerpo duro a esto, y que desde que esto comenzó están laburando de lunes a lunes sin vacaciones, sin feriados, sin fines de semana. Entonces, bueno, por lo menos acompañar ahí es ya algo que que hace que no me sienta tan inútil. No, no, es súper interesante, ¿no? Con el rol que están teniendo los científicos en este momento, y es la primera vez que yo veo algo así, de alguna manera hacer música para la ciencia. Es algo novedoso, pero que entra en una lógica, ¿no? Parece razonable, entendible, que se decida hacer arte para acompañar el proceso científico en un momento donde está la expectativa puesta en la ciencia también. Claro, el tema es que, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando la pandemia arrancó, o sea, cuando la cuarentena arrancó, todos salieron a aplaudir y todo, hacían música para los médicos, para los científicos, que se quedó en hotel, digamos, estuvo buenísimo, pero fue como una cuestión así de moda, que de hecho los científicos y los médicos siguen poniéndole cuerpo y ya nadie sale a aplaudir ni nada, ¿no? Entonces, realmente ahora cuando están agotados. Y claro. Entonces, lo que nosotros planteamos es una estructura gigantesca, somos 12 personas laburando, planteamos una estructura que propone un ciclo que ahora empieza a salir cada 15 días. Propone un ciclo que acompaña durante toda esa situación, no sabemos cuánto va a durar, pero mientras dure esta situación va a seguir durando el ciclo. Y propusimos eso, como hacer un... Y cada vez, y la apuesta es cada vez más, ¿no? Cada vez sumar más gente, cada vez hacer música que sea más hermosa, cada vez sumar más músicos, y tratar de llegar a todos los... Y la alegría, digamos, porque el proyecto es así, nosotros empezamos haciéndole música a una amiga, y le hicimos dos canciones a ella, y la tercera le dijimos, che, ¿qué te parece si ahora nosotros te damos esta canción y vos se la dedicás a otro científico? Ajá. Y se recontra aprendió, Andrea es una científica muy reconocida, pero además es tremenda persona, y nosotros le dijimos a ella por su calidad humana, más que por su calidad, su éxito científico. Entonces, en el tercer capítulo ya estamos con esa modalidad en donde nosotros hacemos la canción y Andrea se la dedica a otro uh-huh. científico que viene haciendo algo y que ella a su vez en el capítulo nos cuenta qué es lo que está haciendo. Así, muy brevemente manda un saludo y te dice, che, esta canción va para por poner un ejemplo, el tercer capítulo fue para Mariana Viegas, ¿no? Que uh-huh. es una científica que lidera el grupo que está secuenciando los virus del virus del COVID. Sí, sí. Y secuenciar, que es como identificar, digamos, las características que tiene cada virus acá. Uh-huh. Y nada, que nosotros también nos vamos enterando a través de ella, viste, un montón de cosas que realmente no sabríamos en otro contexto. Entonces, está buenísimo. No, por supuesto. Y un laburo que nos lleva un montón de tiempo, así que estamos dedicándonos con todo el corazón a eso. Y claro, no, y una producción creativa con un sentido, ¿no? Como decías vos, no la música por la música misma, sino orientarla a lo que sea, ya sea una lucha, ya sea una búsqueda, ya sea una investigación, es darle a la producción artística una razón de ser también. Tal cual, exactamente, eso no, o sea, a mí me sentí muy bien, sobre todo eso, volviendo al comienzo de la charla, donde te contaba que realmente estoy pasando un momento así, realmente bueno, o sea, más allá de que, en lo personal, digo, ¿no? Más allá de que me embola no poder viajar, hace años que no pasaba dos semanas seguidas en un lugar, así. En mi casa, ni en ningún lado, o sea, literalmente estaba todo el tiempo andando. Así. Pero eso, digamos, fue un cambio de vida que al principio me costó, pero más allá de eso, yo no puedo dejar de verme como una privilegiada absoluta, ¿viste? Entonces, también el hecho de más allá de ser una persona agradecida con el universo, que yo realmente tratar de decir, che, soy una privilegiada que tiene un montón de posibilidades de hacer un montón de cosas, ¿qué puedo hacer con esto para sumar? Y yo creo que estás haciendo y bastante. ¿Qué proceso musical que venís teniendo, no? Porque desde el folclore, arrastrar desde el folclore, recuperando instrumentos como poniendo el bajo en el medio de la escena a la hora de hacer folclore, y bueno, esto que no sé cómo lo definirías vos a la música que estás haciendo, pero es un folclore del nuevo tiempo. Sí, mira, es curioso, yo obviamente vengo del folclore porque crecí en el campo, porque crecí con un padre que hace esa música, y siempre digo que es mi lengua madre, el primer idioma que aprendí a hablar, y naturalmente que todo lo que hablo tiene ese acento, digamos, ¿no? Pero, uh-huh. pero después pasé por muchas otras músicas, tuve muchas otras búsquedas, la posibilidad de viajar, de conocer gente, de conocer músicas, fue haciendo que mi música sea como la síntesis de algún modo de todas esas experiencias que tenemos, que me van atravesando, y obviamente que hay cosas que tienen que ver con, es como el idioma, ¿no? Es que yo hablo español, claro, pero mi forma de comunicar, mi lenguaje, digamos, va, mi acento, incluso dependiendo de dónde paso más tiempo, va cambiando, digamos, sí. Con la música pasa lo mismo. Entonces, obviamente sí, hablo español, hablo folclore, y desde ahí hago un montón de otras cosas que tienen que ver con eso, con lo que experimenté. Y bueno, y estás, imagino, en un momento de mucha producción, componiendo, escribiendo casi permanentemente. Sí, vos sabés que en términos de producción, estoy en un momento donde hace mucho tiempo que todos mis momentos creativos estaban dedicados a música, ¿no? Como a canciones, a escribir, a componer. Y a diferencia de ese último tiempo, esta situación me encuentra poniendo toda la creatividad al servicio de otras músicas, ¿no? Evidentemente es otra de las lecciones que me dio la música por la ciencia, porque en realidad las músicas que hacemos música por la ciencia son músicas que probablemente yo para mi repertorio no hubiera elegido. Sin embargo, tienen un sentido en el contexto en el que las estamos haciendo, que me sacan de vuelta en lugar de pensar primero en lo que yo querría hacer y después en lo que al otro le gustaría, y justamente invierte esa fórmula, ¿no? Entonces es como pensar qué le gustaría al otro, y quizá algo que yo no hubiera hecho, pero lo hago con todo el corazón porque por los otros, por los demás. Exactamente. Entonces, de algún modo, toda mi creatividad está volcada a arreglar, a pensar repertorio y a hacer músicas que son músicas que no había hecho antes. Ajá. Ahora el próximo capítulo es una canción que en realidad no tendría no puedo revelar el invitado. Bien. O los invitados. Está bien. Pero es una canción de un compositor brasileño, Javan. Que la verdad que es una canción jamás lo escucho a Javan hace un montón y me encanta, digamos, pero jamás se siente más de Javan. Nada, sentarse, que un desafío que me resulta fabuloso, ¿viste? Así como sentarse a pensar algo que realmente no me hubiera sentado a pensar en otro contexto, es como otra de las cosas que me tiene fascinada este proyecto, ¿viste? Sentarse y pensar otra solución para otro problema que no hubiera tenido en el contexto anterior. Qué interesante. También tuviste, bueno, la oportunidad de instalar muchas de las causas de género que se han puesto en debate hace algún tiempo. ¿Encontraste en la música la posibilidad de manifestar muchas de tus situaciones o tus pensamientos o tus convicciones como mujer? Sí, evidentemente la música es un lenguaje, ¿viste? Con el que uno puede decir cosas. Uno puede transmitir mensajes que son muy difíciles de transmitir con la palabra o con otros lenguajes, ¿no? Por eso el idioma que elegí. En términos de concretamente de su pregunta de las cuestiones de género y eso, sí, evidentemente la música ha sido de vuelta un regalo que me lo eligió de algún modo. Construir caminos que mismo mi abuela, que quiso hacer música y no pudo, ¿viste? Empezó a abrir. Entonces, cobrar conciencia, sí, de que uno goza de libertades en realidad que otros conquistaron para uno, ¿viste? Y ser consciente de que a uno le toca también conquistar un mundo un poco más justo. En ese sentido también, yo siempre digo que la música que hago y mi hacer, mi búsqueda tiene que ver básicamente con la igualdad de oportunidad, digamos, para todos. para todas, todos y todes, como quieran decir, digamos, pero en el sentido de la lucha de la desigualdad que existe, digamos, entre hombres y mujeres, es una de las desigualdades, pero también hay desigualdades entre pobres y ricos, hay desigualdades entre pobres y blancos, entre blancos y negros, entre homosexuales y heterosexuales, uh-huh. Hay desigualdades entre los que viven en la capital y los que viven en la periferia, hay, o sea, la desigualdad, digamos, el enemigo es la falta de oportunidades, uh-huh. Es el enemigo, digamos, eso es contra mí, hay que luchar y de algún modo lo que hay que revertir. Uh-huh. ¿Y no, esa... no tiene que ver con una cuestión exclusivamente de género, a eso me refiero. Bueno, pero esa búsqueda de la igualdad, por lo menos en términos de género, quedó muy bien cristalizada en la canción que le dedicaste a Palazzo, que se ve claramente la espontaneidad con que le hiciste y el sentimiento que le pusiste a ese tema. Sí, ¿cuánto tardaste en preparar esa canción? Esa canción no demoré demasiado en hacerla, pero lo curioso del episodio ese, fue otra de las lecciones que me dio ese año, lo curioso de ese episodio fue, las cuestiones así como de la viralidad de esta época, uh-huh. son efervescentes, digamos, la canción estaba buenísima y el dicho de Palazzo había sido muy desafortunado, y yo no hice más que sumarme, digamos, a la indignación colectiva que eso había generado, y escribí eso, que realmente tomó una dimensión de viralidad que honestamente no me hubiera imaginado nunca. Yo quiero ser honesta en el sentido de que ojalá todas mis canciones se hicieran así virales. Yo siempre hago una canción pensando, uy, esto se va a hacer recontra viral. La lógica que tienen las cosas que circulan es una lógica que escapa a los razonamientos de cualquiera. Entonces, me sorprendió un poco la dimensión que cobró eso, porque yo en muchas otras situaciones donde había temas candentes había escrito cosas que no habían tomado esa dimensión, ¿no? Es curioso cómo funcionan esos chispazos así como de efervescencia. Sí, es una combinación. Sí, es... Mucha gente me conoció mi música a través de ese episodio, que honestamente considero un episodio bastante, así como musicalmente, bastante pobre, digamos, que era una canción así medio de parodia, y creo que es una cosa mucho más interesante a nivel musical y discursivo que eso. Sin embargo, eso tomó una dimensión que me da mucha gracia, muy divertido el episodio ese. No, evidentemente tocaste una fibra y fuiste el sentimiento de un montón de personas que hubieran querido decirlo lo mismo, de que decían o pensaban o sentían lo mismo que decía en esa canción, además con el adicional de la creación, de la espontaneidad que le pusiste. Y bueno, sí, hay un punto ahí que uno no se explica por qué las cosas se hacen virales. Yo creo que dijiste la palabra justa en el momento justo. Y bueno, eso identifica y abre puertas y nos hace bien y nos gusta a la gente que lo escucha y a tantas personas. Creo que es un episodio, como lo mencionaste, que queda ya inscripto en la historia musical de la Argentina, en la historia del rock, algo que no se va a poder soslayar, una lección imborrable. Muy gracioso, muy gracioso. Lo gracioso de ese episodio también fue que cuando uno se expone a esa escala, digamos, la publicación realmente se compartió muchísimo. Cuando uno se expone a esa escala, sí. De algún modo también tiene acceso a, o sea, digamos, las reglas de juego de las redes sociales son muy salvajes. Son peligrosas. Cualquiera puede decir cualquier cosa. Con absoluta impunidad, ¿no? Y bueno, sí. es parte de la regla del juego. Quien se expone a eso sabe que es parte de eso y que va a encarcelar. Pero también me vi así en una situación teniendo que leer y escuchar cosas tremendas, así como de gente del medio ego, ¿viste? Increíble, increíble. Pero estuvo, la verdad que fue un episodio muy divertido. Y nada, me alegro que... Me alegra que no haya pasado impunemente, digamos. El tema es que también tampoco hay que demonizarlo a Palazzo, en el sentido de que, de hecho, hay algo que hay que recalcar, que es que el, el, la última organización del Cosquín, realmente, o sea, creo que el tipo cambió así como mucho la actitud de la programación, hasta salió a pedir disculpas, digamos, también de algún modo, a decir que se había, no me quería decir eso. Y digo, no soy partidaria de, no fue mi intención hacer ser parte del linchamiento, aunque lo fui, digamos. Pero digo, lo que mueve a esas situaciones, de algún modo, que él, con ese dicho, estaba como representando mucho a otras personas que piensan eso, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que genera la indignación, y que uno se la agarra con el que aparece, digamos, con el que es visible, pero porque en realidad ahí drenan de repente muchísimos enojos que no necesariamente tienen que ver con él y su persona, sino con lo que eso mueve, ¿no? Entonces, haciendo un mea culpa, digamos, de eso, creo que hay que ser cauto con esas cuestiones, así como de los linchamientos. Por supuesto, sin quererlo, fue la musa inspiradora para la nueva creación en la música nacional. Eso es lo valioso. Sí. Así que no pasa nada. Clara, bueno, esperemos que se supere rápido esta cuarentena y que te podamos ver venir a tocar por la zona. Te vamos, cuando se pueda, cuando pueda haber eventos, te vamos a querer invitar. Bueno, no quiero dejar de decírtelo, que sentimos de que tu creación está refrescando el folclore. Hay gente que está haciendo cosas muy interesantes en estos tiempos, entre esas te encontramos a vos, que nos está haciendo despertar una esperanza dentro de la música, de que hay gente que está laburando, están componiendo, están haciendo música nueva, se está refrescando el repertorio, y eso no lo podemos dejar de destacar. Queremos agradecerte y felicitarte por el momento que estás viviendo. Queremos de alguna manera compartirlo y acompañarte en esa instancia. Te agradezco mucho. La verdad que me parece que lo que está buenísimo hacer como foco en que en la situación que estemos, con las herramientas que tengamos, y sea lo que sea, lo que hagamos, digamos, siempre tenemos posibilidad como de encontrar la creatividad y la forma de reinventarnos, de buscar formas de hacer cosas que sumen, de hacer cosas que no solamente nos sumen a nosotros, sino que nos sumen a todos. Así que eso, te agradezco el espacio, la posibilidad de charlar, y también eso, como ser consciente de que la condición de creativo, la condición de creación, no es algo que sea una propiedad exclusiva del arte, digamos, que es un paradigma viejo y obsoleto, es pensar que los artistas son los creativos, ¿no? Y darnos cuenta de que en realidad uno puede crear haciendo lo que haga, digamos, y transformar desde lo que crea, sea lo que sea. No creo que el arte tampoco sea transformador por el solo hecho de ser arte, sino que transforma como transforma cualquier cosa si uno se lo plantea en ese lugar. Entonces, nada, te agradezco la posibilidad de charlar y de hablar estas cosas. Y eso, como ser consciente de que a mí me tocó la música, a otro tocó la radio, a otro le habrá tocado manejar un taxi y a otro ser abogado, y cada uno de ahí puede crear, puede transformar, y sobre todo eso, que es algo que considero que es urgente en esta época. Claro que sí, claro que sí. Clara Cantore, bueno, hemos tenido una charla interesante, esperemos poder repetirla en otra ocasión, poder ampliarla, conversar otras cuestiones, será para la próxima. Por esta te doy, te digo, bueno, muchas gracias por tu tiempo, te seguimos escuchando. Un abrazo. Un abrazo. No faltan voces urgentes que colmarán espacios poco a poco. Derribaremos palazos con cara de naipe que vuelan de un soplo. ¿Cómo vuela esta canción? Oh, oh, oh, oh, oh. No, aquí no falta el talento. Quizá tú estés lento en comprensión. Sobran imbéciles